La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Esta semana ha comenzado lo que va a suponer una lluvia de contenciosos ante el Tribunal Supremo para frenar el recorte del trasvase Tajo Segura aprobado por el Consejo de Ministros con el nuevo plan hidrológico del Tajo que incrementa los caudales ecológicos. El miércoles fue el gobierno valenciano de Ximo Puig quien presentó el contencioso y ayer lo hizo el gobierno de Murcia. Para valorar el contenido del primer recurso judicial presentado, contamos con uno de los representantes de los regantes, Ángel Urbina. Muy buenos días. Buenos días. Ángel, primer recurso, el de Ximo Puig. Pudimos escuchar hace unos días a Javier Berenguer decir que hay una diferencia. Ustedes van a defender los 6 metros cúbicos de caudal ecológico, pero Ximo Puig en ese recurso defiende 7 metros cúbicos. Bien, pues empezando, pues efectivamente, el Real Decreto que se aprobó por el Consejo de Ministros el 24 de enero, que ya fue publicado por el BOE el 10 de febrero, da 2 meses para presentar recursos, pues una decisión gubernamental, tiene que ser todo al Tribunal Supremo. Acaba el 10 de abril, o sea, dentro de más o menos pues 20 días. El primer recurso que se ha presentado ha sido de la Etapa Valenciana y ha sido totalmente desafortunado y, para el punto de vista técnico, fuera de lugar. El plan del Tajo prevé que ya desde el 10 de febrero se ha incrementado el caudal ecológico en el Tajo, que estaba por ley del memorándum, 6 metros cúbicos por segundo, ya se ha incrementado a 7. O sea, ya hemos tirado en febrero 2 hectómetros de los embalses al río y en marzo vamos a tirar 3. Y así estaremos hasta el año 26, que en el 26 de 7 subirá a 8 y en el 27 que subirá a 8,65. Esto es ya definitivamente es quitar la mitad de regadío a los regantes del Tajo Segura, de Almería, de Murcia y de Alicante. Entonces, lo que ha hecho la Generalitat Valenciana no alega a los 7 metros cúbicos por segundo que estamos sufriendo ya y alega a una revisión para el año 26, cuando tienen que incrementarse a 8. O sea, que da como bueno los 7 metros cúbicos por segundo. Y la pregunta que yo hago a los técnicos que han dicho que sí a eso en Valencia, porque los abogados cuando hacen un dictamen es basado en informes técnicos. ¿Por qué? ¿Por qué dicen que sí a 7? Hay razonamiento. Igual que en el razonamiento que el Ministerio pusiese 7, 8 y 8,65, no hay ningún estudio técnico cualificado que razone el incremento del caudal ecológico, tampoco hay motivo para que la Generalitat diga que sí a 7. ¿En qué estudios técnicos se han basado? Y eso es lo que está pasando en este país. Nosotros, yo particularmente, que estoy mucho tiempo en este tema, hemos defendido siempre ser rigurosos con los técnicos. Oiga, si el caudal ecológico del Tajo da 23, pues da 23. Ya buscaremos otras soluciones, pero si no da 23, pues tiene que dar lo que da. Y lo que a nosotros nos da son 5,5. Como ya estaba 6, pues dijimos 6. Pues estamos viendo. Entonces, hay que alegar para el día 10, pero no solamente los caudales ecológicos. El plan del Tajo, hay muchas teclas que un equipo técnico estamos estudiando potentemente para hacer los recursos oportunos. Se ponen 50 hectómetros cúbicos para abastecimiento para el Guadiana. Eche, tenemos 250.000 habitantes y consumimos al año para abastecimiento unos 15 hectómetros cúbicos. Donde se va a derivar esa agua en la mancha de Guadiana, hay 10.000 personas. 50 hectómetros cúbicos, otra cosa que estamos recurriendo. Otra cosa que estamos recurriendo es que el caudal ecológico, que hasta ahora se contemplaba en Aranjuez, nos lo pasan a Valdecañas, que es en Cáceres. O sea, una cantidad de despropósitos técnicos que ya detrás ni contempla. Ellos nada más recurren a los caudales ecológicos del año 26 y ya está, pero sin ningún fundamento técnico. Es una chapuza política. Y así se lo hemos dicho, se lo está diciendo el sindicato de regantes con el presidente de la cabeza y yo y todo el mundo que estamos trabajando. ¿Y se está haciendo unos estudios muy potentes con técnicos de la comunidad andaluza, con técnicos de la comunidad de Murcia, con la Diputación, con los colegios de ingenieros agrícolas y de caminos, para hacer unos recursos técnicos bastante, digamos, por lo menos razonados. ¿El recurso del Gobierno de Murcia va en consonancia al que están ustedes preparando desde el Sindicato Central? Totalmente, totalmente. El Gobierno de Murcia presentó ayer y va en consonancia con todo, porque no es solamente el caudal ecológico, un plan hidrológico tiene muchas teclas y encima no están en consonancia, ni a pesar de que los promulga el mismo día y a la vez el Estado, no cuerda, o sea, no concuerdan los datos del plan de sobra con el plan del Júcar ni del Tajo. Hay una cantidad de incongruencias que vamos a pedir. Por eso vamos a pedir la cautelar, no como quiere la Generalitat Valenciana, para el año 26 o 27. No, la cautelar ya, porque ya está produciendo daño. A ver, en el recurso de Ximo Puig, ellos piden suspender el caudal ecológico, los incrementos, en 2026? Sí. Ahora nada. Me da como bueno. Eso es lo que a nosotros nos duele. Vaya. Que den como bueno los 7 metros cúbicos por segundo. O sea, que entreguemos ya 32 hectómetros cúbicos al río, que entreguemos ya los 50 hectómetros cúbicos para abastecimiento, que no hace falta tanto, y otras cosas más que lo veremos a abazonar cuando técnicamente se ponga, porque ahora hay que exponerlo al pues, Supremo, pero luego darán tiempo para el pleno. Pues Ángel, hoy en Junta de Gobierno el Ayuntamiento de Elche, su alcalde, anunció ayer ante los empresarios de Cedelco que van a aprobar interponer otro contencioso como Ayuntamiento de Elche. ¿Temen ustedes o saben qué contenido, en qué términos se va a interponer este contencioso desde el Ayuntamiento de Elche? Pues el Ayuntamiento de Elche hará lo que tenga que hacer la Junta de Gobierno, que me temo que será lo que sea en el CAP. Pero yo le hago una advertencia al Ayuntamiento de Elche. Cualquier contencioso administrativo tiene que tener unos argumentos técnicos que el CAP no tiene ninguno. Yo le ofrezco los estudios técnicos que estamos haciendo el equipo, vamos, digamos el equipo del memorando, decimos, unos cuantos ingenieros que estamos haciendo para que se recurra con cierta posibilidad de éxito. La edita valenciana es que, aunque le den la razón, para el año 26, pues fíjese usted lo que puede pasar. Yo espero la sensatez del Ayuntamiento de Elche, que siempre ha dicho que estaba con los regantes, que este viaje esté con los regantes, no con la administración de la Generalitat. Dicho está. Sí, lo ha dicho. ¿Qué opinión le merecen las valoraciones ayer de Ximo Puig y de García Page? Bueno, García Page, lógico. O sea, vamos a ver, cuando usted pone un recurso administrativo contra una decisión que toma el gobierno, pues, prácticamente co-demandados, están también aquellas personas que creen que les va a hacer daño. Y yo supongo que Castilla-La Mancha se personará. Pero bueno, eso está previsto. Tenemos cierta experiencia ya en los contenciosos. Hemos ganado muchos y aún hemos perdido también. Pero bueno, eso es normal. Y luego la política que hace el hombre este, pues ya dice, hay que incrementar ya los planes de tal. O sea, eso es todo demagogia y asustar y luego llegar. Yo lo que me da pena, y le voy a decir una cosa muy seria, porque ya digo lo que tengo que decir, y de esto del Tajo Segura lo entenderá dentro de poco dentro de poco voy a hablar. Creo que la Generalitat Valenciana llegó a un acuerdo con el Ministerio para aceptar los 7 metros cúbicos por segundo y presionó a los regantes. Así de claro. ¿Los motivos de ese acuerdo? Pues la pregunta es ¿por qué? Simplemente, que me lo explique. ¿Por qué? ¿Por qué? Es que es la pregunta clave. ¿Por qué? ¿Por qué hemos llegado a esto? Se puede perder o ganar. Se puede hacer la vida, pero no hay que perder nunca la dignidad. Y un ayuntamiento o una Generalitat tiene que defender los intereses del pueblo. Los regantes, los abastecimientos también, somos los que estamos interesados en que se solucione. Y nuestros representantes tienen que defender lo que nosotros opinamos, lo que ellos opinan. Ellos son los salvadores de la patria, pero encima ni tienen formación, ni le han dedicado este tiempo. Oye, porque estos parasitológicos empezaron a funcionar en plena pandemia, en el año 20, que hemos estado reuniéndonos, usted lo sabe, mes a mes, por internet, ¿verdad?, trabajando como chinos, y no nos han aceptado ninguna sugerencia. Y de la noche a la mañana salen ahora, la gente que hemos dedicado a esto, yo le he dedicado al Tajo Laguna toda mi vida, 44 años, toda mi vida, como yo, Francisco Cabeza, Flores en Almería, Fanlo, o sea, gente de mi edad, que es nuestra última batalla. Le hemos dedicado lo mejor de nosotros para defender el Tajo Segura. Y ahora, de repente, una chapuza política quiere matar el rigor que ha perseguido nuestras vidas siempre. Porque cuando hemos sido perjudicados por una cosa técnica, lo hemos aceptado. 8 meses que no llovía, no regamos. Fue el primero que dije yo, pues hay que buscar soluciones. Pero si está pactado que no se riega, no se riega. Por Dios. Ángel Urbina, gracias por defender, como lo está haciendo, desde el rigor, el trasvase Tajo Segura. Gracias a vosotros y sepan que vamos a hacer recursos competentes, si no lo defiende el Ayuntamiento de Generalitat, el Sindicato de Regantes, las comunidades de regantes y los colegios profesionales, vamos a defender hasta el último momento el agua que nos corresponde. Bueno.